Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas. Buenas, buenas. ¿Cómo va? Va bien. ¿Qué hacemos? ¿Todo bien? Bien, bien. Hoy... ¿qué? No tan cansado como los miércoles anteriores, pero muy cansado. O sea, igual una queja. Más loco que mañana, menos loco que ayer, diría Miguel Abuelo. Eso mismo. Che, yo vine la semana pasada, ¿no? Sí, vine la semana pasada. Ya no sabés cuándo venís y cuándo no. Estás pegando unos faltazos. Quiero quejarme, yo también, pero quiero quejarme de que la semana pasada me hicieron hacer un desastre con el parate musical, que es mi momento en el programa, y me hicieron apurar, me salió mal. Quiero tiempo hoy para el parate musical. ¿Querés tiempo para el parate musical? Sí, quiero que no me corra la... actualidad. Bueno, bien. No hubo atentados. Bueno, sí, seguro hubo en algún lugar. No hubo atentados. Por lo menos a gente. A vicepresidenta. Eso, bueno, ahí está, bien. No hubo atentados a vicepresidentas en Recoleta. Bien. Sería. O sea, no tenemos nada que nos corra tantísimo en este momento, como nos pasó la semana pasada, quizás. Pero tenemos un programa que nos corre un poquito, así que si querés tiempo para el parate musical, vamos a contar de qué va el programa de hoy. Dale. Tenemos algo que hablamos en esta radio muchísimo, que es el tema de la ley de etiquetados frontales, que efectivamente... Etiquetados de espalda. Sí, de etiquetados de espalda también. Bueno, nada, tenemos esta ley de etiquetados que está... aprobada, está llevándose adelante de a poquito en nuestro país, de a muy poquito realmente, porque si vamos a ver los productos en las góndolas, hay realmente muy poquitos que tienen etiquetas de advertencia, ¿no? De cuando tienen alto contenido de nutrientes críticos, ¿no? Son esos octógonos negros que en algunos lugares del país hay. Y en este caso, bueno... hay en nuestro país prórrogas a productos de algunas empresas para que adecuen sus productos, para que no tengan que tener tantos sellos. Bueno, estas cosas que la industria acuerda con el Estado para poder evitar un poco de esta cuestión tremenda que parece ser para las empresas que adviertan a los usuarios, ¿no? A los consumidores de lo que realmente tienen los productos. Bueno, en este caso hay algunas prórrogas para aplicar los sellos en los productos. En otros casos se aplican de a poco y en otros casos las empresas se manejan entre los grises porque, por supuesto, cuando se le pide información a la ANMAT sobre cómo se aplica esta ley, esa información no es brindada. Bueno, entonces las empresas se pueden manejar entre estos grises y, por ejemplo, Coca-Cola, que es el ejemplo más común, tiene sus sellos en la parte de atrás del envase. ¿Qué parte no entendieron de etiquetado frontal? No, bueno, pero viste, hay algunos grises en los que es válido y no sabemos si está efectivamente mal o no está tan mal. Está bien, está mal, pero no tan mal, como dice Guido Casca. Bueno, nada, estaremos charlando con Andrea Graciano, que es licenciada en nutrición. No nos citamos a Guido Casca, es el final. Y es el principio igual del programa, ¿eh? Es el final. Todavía no es el final. ¿Qué más? Vamos a estar escuchando un par de segmentitos de lo que fue el comienzo de un juicio esperado durante muchísimos años. Un juicio por crímenes de lesa humanidad contra un solo imputado por un solo caso en el marco de la mega causa ESMA. Después te vamos a explicar bien por qué se llegó a esta situación de tener un juicio tan chico por un lugar donde pasaron cerca de 5.000 personas. Vamos a recuperar parte de lo que pasó en la mañana de miércoles con Mario Alfredo Sandoval Churrasco. Bien. Excelente, entonces. Solo voy a adelantarte que fue. No solo fue con barbijo y no se lo quitó para la indagatoria, porque nadie se lo pidió, sino que además tenía guantes negros. ¿Te acuerdas de las manos mágicas que tenía los guantes blancos para hacer el truco y que se viera en la pantalla negra? Bueno, esto era al revés. Con guantes negros se fue el tipo. Ah, bueno. Bien de espía. Bueno, vamos a estar escuchando un poquito de la jornada de hoy entonces. Y en el parate musical necesito que los calmes, porque los tengo corriendo por acá, por alrededor de, bueno, del estudio. No creo. Hay uno que no, pero los tengo a los demás acá, todos chiquititos, corriéndome alrededor. Necesito que los calmes y que suenen en un rato, ¿puede ser? Vamos a escuchar a los Enanitos Verdes y vamos a contarte dos historias alrededor de dos canciones. Buenísimo, con ese chiste vergonzoso. Vamos a el mío, ¿no? Por supuesto. Sí. Vamos a darle inicio a este programa. La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. Bueno, decíamos entonces, ley de etiquetados frontales. Hemos hablado aquí en la radio sobre este tema. Hemos festejado, bueno, justamente hemos festejado con la persona que vamos a hablar en este momento, el momento en el que salió la ley. Pero ahora estamos tratando de entender cuándo efectivamente nos vamos a encontrar con los tantísimos octógonos negros que debería haber en los productos en las góndolas. Le damos la bienvenida a Andrea Graciano. Ella es licenciada en nutrición, es investigadora y docente de la UBA. Bueno, bienvenida Andrea. Acá Pedro te saluda, me acompaña mi compañero Fernando. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por el llamado y qué lindo recordar cuando estábamos celebrando que se había aprobado la ley y ahora empezamos a transitar el camino hacia su futura implementación que está previsto para el año que viene. Para el año que viene, recién. ¿Hay algunos productos que efectivamente ya tienen sus sellos, unos pocos productos? Sí, lo complejo de este momento es que estamos en una transición y hay distintas situaciones que se están dando en simultáneo, ¿no? Por un lado tenemos que la ley entró en vigencia a partir del 20 de agosto, ya es obligatoria la colocación de estos octágonos en los envases de los productos de las grandes empresas, de aquellas que no obtuvieron prórrogas, porque la ley preveía que los productos, las empresas en realidad pudieran pedir prórrogas para los productos hasta un mes antes de esa fecha y muchas empresas lo hicieron. Sabemos que muchas prórrogas fueron otorgadas, pero lamentablemente no sabemos todavía a qué productos se les otorgó prórroga. En una comunicación oficial, el Ministerio de Salud y el MAT hablaban de 2.653 productos. Justo cuando se acercó el 20 de agosto, que fue la fecha de comienzo de la vigencia de la ley y la obligatoriedad para las grandes empresas, salieron notas periodísticas donde hablaban de 11.000 productos. O sea, pues sabemos que hay productos que obtuvieron pérdida, pero no sabemos cuáles. En una reunión que tuvimos con el Ministerio de Salud dijeron que no iban a decir. Y tenemos productos de... Te perdemos un poquito, Andrea. No sé si podés buscar algún lugar con más señal. Con más señal. Bueno, voy a tratar de moverme entonces. Ahí va bien igual. Bien. Bueno, les decía que estamos en un momento de simultaneidad de condiciones, ¿no? O sea, por un lado tenemos la obligatoriedad para las grandes empresas, que empezó el 20 de agosto, pero la obligatoriedad tiene que ver con que los productos empiecen a ser envasados con los octágonos, y lo que decía era que en realidad, lo que dice la ley, es que no es obligatorio el retiro de stock. O sea que todos los productos que fueron elaborados hasta el 19 de agosto pueden seguir siendo comercializados. Claro. Y lo que también tenemos es que lo que pasa es que entre que el producto se elabora y llega al punto de venta, pueden pasar varias semanas y varios meses también. Eso depende de la rotación de los productos en el punto de venta y de la capacidad de producción y de stock que tiene la empresa y de la capacidad de stock que tienen los puntos de venta. Sí. Entonces, eso hace que puedan pasar, digamos, unos cuantos meses hasta que efectivamente los octágonos sean más masivos. Y por otro lado, también para las pequeñas y medianas empresas, la obligatoriedad recién comienza a partir de febrero del año próximo. Y también está previsto que las pequeñas y medianas empresas puedan solicitar prórroga hasta el mes anterior, o sea, hasta el 20 de enero, con lo cual eso hace que los plazos se prorroguen, se prolonguen con las prórrogas, y una vez que las prórrogas son otorgadas, en realidad las empresas cuentan con más tiempo, 180 días, dice la reglamentación, con lo cual... Esto implica que para las grandes empresas que tenían la obligatoriedad a partir del 20 de agosto, si se les dio la prórroga, recién va a ser a partir del 20 de febrero del año que viene. Por eso es que recién, cuando les decía de que celebramos que comenzamos con la implementación, en realidad lo que estamos viviendo es una transición hacia la implementación plena que va a ser a partir del 20 de noviembre del año próximo. Ahí sí, está clarísimo que... A partir del 20 de noviembre, todas las normativas que están contenidas en la ley tienen que estar vigentes, ¿no? Tienen que estar cumpliéndose, que son unas cuantas. Estamos hablando en general de lo que más hablamos es del etiquetado, aunque en realidad la ley contiene múltiples regulaciones que vienen avanzando gradualmente, pero hay muchas de las que todavía no tenemos precisiones. Por ejemplo, de qué manera se van a instrumentar los artículos que tienen que ver con la protección de los entornos escolares. Todavía no lo sabemos. Andrea Fernando Tevele aquí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas. Estas trabas, estas dilaciones, ¿nos cambian la manera de mirar la ley o seguimos pensando que es una ley buena? No, la ley es muy buena, de hecho es una ley modelo, podemos decir, no solamente a nivel regional, sino a nivel mundial, precisamente por una de las características que tiene la ley, que es una ley integral, o sea, porque contiene la mayor parte de las regulaciones o gran parte de las regulaciones que las agencias de Naciones Unidas, por ejemplo, vienen recomendando desde hace varios años a los estados de que avancen con regulaciones, y esta ley contiene varias de esas regulaciones. Sí, hay muchas otras cosas que también podríamos hacer, por ejemplo, impuesto a las bebidas azucaradas o impuesto a los productos que contengan sellos de advertencia. O sea, siempre se necesitan normativas complementarias para una protección integral de nuestros derechos. Aunque esta ley es una ley modelo, y la verdad es que también venimos avanzando, aunque nos parezca que es muy lento, venimos avanzando con mayor velocidad que lo que han hecho, que lo que ha sucedido en otros países de la región, ¿no? O sea, por ejemplo, en Chile la ley se aprobó en 2012 y la reglamentación recién estuvo en 2015, La ley entró en vigencia en 2016, pero con plazos para la implementación de 4 años. O sea, la implementación plena de la ley a partir de 2015 se hizo en un periodo de 4 años. Uh-huh. Y nosotros tuvimos una aprobación de la ley en 2021, una reglamentación que se hizo dentro de los plazos previstos, en los 90 días hábiles, tal como establecía la ley, y un proceso de implementación gradual, pero previsto para 2 años. Así que estamos todavía dentro de lo que dice la ley. El tema es lo que empieza a pasar ahora y cómo monitoreamos lo que empieza a pasar ahora, ¿no? Claro, claro. ¿Qué tanto? Porque nos da miedo siempre el Estado monitoreando, Dios. A mí se me ocurre pensar en el Estado monitoreando el medio ambiente, por ejemplo, y digo, sí, sé que no está Cavandié de por medio aquí, pero ¿podemos confiar en que la ANMAT es un buen organismo para fiscalizar el cumplimiento de la ley? Mira, lo que sabemos es que, por ejemplo, por darles un ejemplo bien concreto, ¿no? Hay regulaciones que tienen que ver con la prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio, que no sabíamos cómo se iban a instrumentar, pero ya tenemos una disposición de ANMAT, la 6294, que se publicó el 30 de agosto, y que dice la misma disposición que ese día entra en vigencia y que se va a ir cumplimentando la medida en la que vayan apareciendo los octágonos, ¿no? O sea, en la que se vaya cumpliendo los plazos de obligatoriedad para cada empresa, ¿no? Por ejemplo, dando un ejemplo concreto, no sé si se pueden decir marcas, pero la principal. La principal bebida gaseosa, Coca-Cola, hoy en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Once, entregando productos gratuitos, y eso está prohibido. O sea, la ley establece claramente la prohibición de las actividades de promoción y de entrega a título gratuito, que es una actividad que habitualmente utilizan las empresas para promover las ventas de sus productos, porque probamos los productos y después queremos comprarlos, ¿no? Entonces, hoy estaba Coca-Cola, que es una empresa que ya empezamos a ver octágonos en sus productos en las góndolas, o sea, es una de las empresas que a partir del 20 de agosto ya tenía la obligatoriedad de colocación de los octágonos, y que eso implica que no puede estar haciendo promoción y entrega gratuita de sus productos. Y hoy lo estaba haciendo. O sea, ahora, ¿dónde se denuncia, no? O sea, no lo sabemos. Una empresa que cumpliera con la normativa y que, digamos, no tuviera ninguno de los sellos, de los octágonos, podría hacer este tipo de publicidad. No lo puede hacer Coca-Cola, claro, porque está señalizada, por decirlo de algún modo. Claro, todas las regulaciones que plantea la ley son para los productos que contengan al menos un sello de advertencia. Entonces, claro, si contiene al menos un sello de advertencia, por ejemplo, hoy la Coca-Cola en realidad tiene 2, porque tiene exceso en azúcares, pero como parte de los azúcares han sido reemplazados por edulcorante, también tiene el contiene edulcorante, que es una leyenda precautoria. O sea, tiene un octágono de exceso en azúcares y tiene una leyenda que dice contiene edulcorantes. Y las bebidas cero de esa y de todas las otras marcas, las bebidas que no tienen azúcar, lo que tienen en su reemplazo son edulcorantes y también tienen un sello de advertencia. Lo que pasa es que tienen una forma rectangular en vez de octogonal. Y eso hace que también las bebidas sin azúcar, también las bebidas que no tienen azúcares, estén sujetas a las regulaciones de la ley. Entonces, ni siquiera esas bebidas se pueden entregar a título gratuito ni promocionar, que es una estrategia que habitualmente la industria utiliza muchas veces en los puntos de venta, pero muchas veces esa estrategia también se utiliza en puntos donde hay mucha circulación de gente, por ejemplo, una estación de trenes, ¿no? Y hoy lo estaban haciendo, entonces es como, ¿y vos dónde se denuncia? Yo estuve buscando en las páginas, lo pregunté en el ministerio y lo estuve buscando en las páginas web de AMAT, de INAL, o sea, de ¿dónde se denuncia esto? O sea, no lo sabemos. Claro. O sea, ese es un incumplimiento de la ley. En este caso, Andrea, vos remarcabas que no se sabe cómo se va a llevar adelante la prohibición de repartir estos productos en entornos escolares, ¿no? Que era una de las partes más importantes de la ley. Bueno, al menos eso es lo que decías vos. Sí, en este caso, bueno, hay algunas de estas cosas que pasan de, decíamos al principio del programa, de estos grises que tiene la ley en este momento con la falta de información que hay, que tienen que ver, por ejemplo, también con que en redes sociales se está denunciando que Coca-Cola puso los sellos en la parte de atrás del envase y además que no son octógonos. Digo, esto efectivamente es incumplir la ley, es un gris en el que podemos decir se está cumpliendo parcialmente. Digo, ¿qué pasa con este tipo de cosas que aparecen? Ahí vamos a hacer una aclaración por un lado y después respondo a tu pregunta. Dale. La ley prevé la implementación obligatoria de sellos de advertencia. Esos sellos de advertencia pueden tener dos formas, una forma octogonal o una forma rectangular. La forma octogonal aplica a los nutrientes críticos, por ejemplo, cuando un producto tiene exceso en grasas totales, exceso en grasas saturadas, exceso en sodio, exceso en azúcares. Esos van a ser octágonos negros con el reborde blanco. Y si tiene algún nutriente crítico, también tiene que informar si tiene exceso en calorías. O sea que los octágonos pueden ser de 1 a 5. Ahora, si el producto contiene edulcorantes o contiene cafeína, también tiene que colocar sellos de advertencia, pero en ese caso la forma va a ser rectangular. Y pueden ser entonces dos rectángulos, uno de contiene cafeína y lo que dice es evitar en niños, y otro de contiene edulcorantes, no recomendable en niños y niñas, ¿no? Entonces, la cantidad total de sellos que puede tener un producto es de 1 a 7. Y también está previsto que los productos pequeños, que en México le llaman microchatarras, o sea, los productos que vienen en envases pequeños, en pequeñas porciones, en ese caso, como no les entra toda esa información en las etiquetas, lo que tienen la obligatoriedad de colocar es lo que se llama microsello, que son un único sello octogonal con un número que va a indicar la cantidad de sellos que le corresponden a ese producto, que puede ser de 1 a 7. Bien. Bien, aclarado esto, o sea que los sellos de advertencia pueden ser hasta 7 y puede haber hasta 5 octágonos y 2 rectángulos, lo que establece la disposición de ANMAT, me preguntabas de las escuelas, perdón que me fui por las ramas y me olvidé la pregunta. Sí, sí, te preguntaba en realidad sobre, bueno, estos grises que nos encontramos. Lo de Coca-Cola me preguntaste. Sí. Bueno, lo que dice la ley y la reglamentación lo explicita con claridad, es que los octágonos tienen que estar colocados en la cara principal. Y el decreto reglamentario publicado en marzo aclara que si el producto tiene más de una cara principal, los sellos de advertencia tienen que aparecer en todas las caras principales. Hmm. ¿El tema cuál es? El gris de la ley. La definición del Código Alimentario Argentino. El Código Alimentario Argentino dice que la cara principal es aquella donde aparece la denominación de venta del producto, la denominación de venta del producto y la marca o logo. Entonces, lo que hicieron fue poner una cara donde aparecía la denominación de venta con los octágonos y el logo más pequeño, y una cara con el logo más grande, sin la denominación de venta y sin los sellos. Entonces, están haciendo una trampa, porque hay una de las caras que se visualiza como principal, porque el logo tiene más protagonismo, pero al no estar la denominación de venta, omitieron incluir los octágonos. Eso yo lo denunciaría, pero no sé a dónde. Claro, claro. Nos encontramos con eso además. Bueno, gracias por este panorama, Andrea. La verdad que festejamos aquella vez. Tenemos como esta aplicación parcial y esperamos a ver si en febrero efectivamente nos vamos a encontrar con esta larguísima lista de productos que van a tener sus sellos negros. Y bueno, estaremos acá pendientes a cualquier novedad y por supuesto siempre dispuestos a recibirte en el aire de La Retaguardia. Sí, muchas gracias por este espacio fundamental, esto de poder seguir poniendo el tema en agenda y que la industria alimentaria vaya viendo que cada vez somos más los ciudadanos y las ciudadanas que estamos mirando qué es lo que están haciendo, y también estos espacios permiten seguir difundiendo información para que sigamos con mucha atención cómo se va implementando la ley y denunciar los incumplimientos. Ya estará, esperemos que en breve, habilitada el mecanismo para que podamos poner esas denuncias en juego, ¿no? Esperemos que sí, esperemos que sí. Te mandamos un gran abrazo, gracias. Gracias, hasta luego. Abrazo. Andrea Graciano es con quien hablábamos, es nutricionista, docente, investigadora de la UBA. Ella es parte de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Universidad de Buenos Aires, justamente. Bueno, a esperar, digo, ya esperamos un montón, sigamos esperando, ¿no? Sí, sí, a ver, bueno, no teníamos tiempo para seguir charlando con ella, ¿no? También es cierto que este tipo de leyes no se pueden aplicar de un día para otro, no por por una cuestión de no ponerles una fecha tajante, sino porque estamos hablando de cosas que no se producen de un día para otro, ¿no? Entonces es difícil de implementar, porque si hay empresas alimentarias o alimenticias que tienen producción de acá a un año, bueno, le puedes decir tira todo eso porque ahora tenés que tener la ley de etiquetado. La clave es el organismo de control, ¿no? Si el organismo de control realmente va a controlar, la ley es muy buena. Muy buena al punto, lo que dice en torno esto que ejemplificó ella con Coca-Cola y que no puede entregar productos gratuitos, una empresa que tiene un octágono en la fachada de su producto. Bueno, la verdad es que eso va incluso mucho más allá, ¿no? Se le acaba el negocio a muchos famosos, incluso, porque se limita en la publicidad, digamos. Es muy parecido en algún sentido a lo que pasó con el tabaco, digamos, ¿no? Que la prohibición no solo de fumar en espacios no públicos, sino la prohibición de la publicidad fue lo que hizo que bajara mucho el consumo de tabaco. O sea, la publicidad hoy en el sistema en el que vivimos es fundamental, ¿no? Así que me parece que si se consigue que esa merma en la publicidad les haga cambiar la manera de producir, sería lo ideal, ¿no? Sí, y además, bueno, creo que lo importante de este proceso de aplicación de la ley para las empresas, me parece que lo importante es que efectivamente en este tiempo lo que hagan las empresas, lamentablemente por la fuerza, pero lo que hagan las empresas sea bajar la cantidad de nutrientes críticos para tener menos sellos en sus productos, que es lo que pasó en muchos lugares del mundo donde se aplicó una ley de este tipo, y que no aprovechen el tiempo para ver cómo moverse en los grises, ¿no? En los grises estos que hablábamos, porque la verdad que ahí está el problema. Digo, si Coca-Cola ya se avivó de poner el sello solamente atrás, la verdad que la idea era que en este tiempo puedan reacomodar sus productos para hacerlos menos con menos nutrientes críticos, con menos cantidad, y así tener menos cantidad de sellos, no ver cómo la chantean, ¿no? Y después hay que ver cómo reaccionamos nosotros también, ¿no? Porque, ¿qué vamos a hacer? Cuando veamos un producto con tres sellitos, por ejemplo, ¿no? Porque es un sello por cada cosa que tienen en niveles exagerados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a seguir comprando? ¿Vamos a comprar igual el paquete de papas fritas que va a venir con tres o cuatro sellos? ¿O vamos a decir, che, no, mejor esto no lo compro y como algo más sano? Depende. Yo seguramente creo que algunas personas van a optar por dejar de comprarlo y otras personas simplemente van a tener acceso a la información real, que ya es un montón, ¿no? Digo, hoy agarrar un producto y tratar de leer la etiqueta en general es chino básico, ¿no? Porque además están recontra dibujados los ingredientes con nombres, no sé, los productos tienen cuatro tipos de azúcar. Tienen azúcar refinada, tienen jarabe de maíz alta fructosa, tienen así, te empiezan a tirar. Es como el queso rallado, es el sobrecito de queso rallado que te dan en los lugares cuando vas a comer, que dice rallado bien grande, porque no puede decir queso, porque tiene sobre todo pan, o pan rallado, saborizado, con un poquito de queso, pero tiene una foto enorme de un queso. Entonces vos ves, y aunque diga rallado, pensás que estás comiendo queso. Y abajo dice chiquitito, aderezo a base de queso. Hermosísimo. La industria es una belleza absoluta. La retaguardia. Un inventario de resistencias. los heladitos verdes a partir de la muerte de Marciano Cantero, pero a partir de una banda que en Latinoamérica es nivel Soda Stereo y en la Argentina apenas si son reconocidos como un buen grupo de rock. En 1986 sacaron un discazo producido por Andrés Calamaro que se llamó Contrarreloj. Mi primer show de un recital de rock fue Los Enanitos Verdes en el Hotel Provincial de Mar del Plata. Y siempre pensé que esta canción que estábamos escuchando de alguien que se venía de su provincia a la gran ciudad era una canción de amor para una novia. Con un gran estribillo, por cierto. Pero el mi amor yo te espero refiere a la mamá, no a la novia. Así como venimos de ver a Billy Idol y ratificamos que Steve Stevens es uno de los mejores guitarristas que dio la década del 80, Felipe Staiti, el violero de Los Enanitos Verdes, también. Pero ahora sí, nos vamos a una canción de amor para una exnovia del mismo disco. Discazo, realmente, que tenía también este otro hit. Tenía La Muralla Verde también, que sigue siendo el mayor éxito de la banda. Estuve leyendo tus viejas cartas donde me hablabas. Era un muy buen compositor, Marciano Cantero. Era un gran estribillista, si existiera la calificación. ¿Y dónde quedó ahora esa hermosa ilusión de regalarte a vos lo mejor de mi amor? Esta canción estaba dedicada, sí, a una exnovia, como vemos, ¿no? Nuestro amor cayó como una hoja en el otoño, una cosa así. Dice sobre Viviana. Ahí está. Como una hoja nuestro amor cayó. Lo del otoño lo inventé yo. Lo dijo antes. Ah, viste. Vos sabés que durante 32 años fue su ex novia. Marciano Cantero vivió mucho en México, justamente por lo que decía antes, por el nivel de éxito que tenía. Y volvió hace un par de años para la pandemia. Volvió a vivir a Mendoza, su tierra natal, donde fue despedido con la gente cantando el otro día. Se reencontró con ella y se casaron 32 años después de esta canción y de que rompieron. La mano de un buen productor se nota muchísimo cuando termina de darle forma al sonido de una banda, y sobre todo cuando es una banda que está terminando de buscar su identidad. Cuenta Marciano Cantero, contaba Marciano Cantero, que Calamaro les dijo: tienen que sonar como una banda de garage. Y para una banda que quería hacer canciones muy onda Beatles, sonar como una banda de garage y no perder esa esencia beatlesca no era un desafío menor. Lo consiguieron y por eso tuvieron el éxito que tuvieron. Retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Bueno, para quienes nos están escuchando en vivo a través de La Retaguardia, en la jornada de hoy pudimos transmitir el comienzo de un nuevo juicio por crímenes de lesa humanidad en el marco de la mega causa ESMA, después de que el Tribunal 5 nos mandara a tomar, ya que no nos pueden prohibir más que estemos transmitiendo, nos mandaron a tomar las imágenes malísimas del canal de la justicia, que si se esmeraran un poco más para tener buenas imágenes, por lo menos no estaría tan mal que nos mandaran ahí en lugar de dejarnos generar nuestras propias imágenes. Tomamos las imágenes de ahí, pudimos mejorar las imágenes del canal de la justicia. Hoy era un día importante para eso, porque sabíamos que iba a comenzar por lo menos la indagatoria al único imputado de este juicio, que se llama Mario Alfredo Sandoval. Le decían churrasco en la ESMA porque estaba siempre muy atildado, muy bien vestido, muy prolijamente peinado. Y hoy cuando lo llamaron se sentó con en la silla de las personas que dan testimonio, con un barbijo que le dejaba ver solamente los ojos. Digo, yo sé que todos los barbijos nos tapan la nariz, pero hay algunos que te tapan la nariz hasta arriba y otros que te tapan la nariz apenas, depende cómo te lo pongas también. En este caso solo se le veían los ojos. La verdad es que la primera vez que yo veo en un juicio que una persona declara con barbijo. Es tremendo declarar sin dar la cara. Hemos visto en plena pandemia cómo le hacían quitar el barbijo a las personas para declarar. Y a un tipo que estaba diciendo hasta último momento a través de su defensa que no quería que el juicio se televisara, que le permitieran dar declaración con barbijo, la verdad es que parecía una medida de protección. En contraste con lo que parecía una medida de protección por parte del tribunal, vamos a escuchar 3 minutos de cómo comenzó su indagatoria. La rutina de cuando alguien se sienta a declarar y es un acusado, es que te preguntan un montón de datos personales, simples, que vos los tenés que responder. Sandoval, que fue parte de Coordinación Federal, era un agente civil de la Policía Federal, que estuvo destinado un tiempo en la ESMA como parte de la coordinación que había entre marinos y policías. Dijo que él solo fue un agente estatal en los 70, pero que no cometió ningún delito. Estuvo, en el 83 se fue del país, qué loco, ¿no? Cuando un montón de gente volvía, porque volvía la democracia, el tipo pillo vio que se venía una mala y se fue del país a Francia, rehizo su vida en Francia y rehizo su vida exitosamente en los términos que se maneja el éxito en la actualidad a nivel mundial. Fue docente en la Sorbonne, bueno, la Sorbona, fue asistente de alguna manera, para decirlo, asesor, sería mejor dicho, de Nicolás Sarkozy cuando fue premier en Francia. O sea, un tipo que no solo no perdió el poder, sino que hasta ganó más poder. Y que hoy dijo que no quiere ser más argentino, que renunció a la ciudadanía argentina y que no lo dejan. Claro, está siendo juzgado en la Argentina, no puede en este momento renunciar a su ciudadanía, por más que sea también ciudadano francés. Escuchá estos 3 minutos, a ver si nos queda claro lo que es ser una persona impune, ¿no? Una persona que cree que no le va a llegar y que ahora se ve en el peligro de que le llegue. Hace 3 años que está preso en el penal de Campo de Mayo. Él es Mario Alfredo Sandoval, Churrasquito, en 3 minutos. Se viene la indagatoria de Sandoval. Vamos a ver si el juez Canero le hace quitar el barbijo. Es la única persona con barbijo en la sala, lo que impide ver su rostro. Señor Sandoval, la ley establece como primer paso que yo le haga unas preguntas que tienen que ver con su identificación personal. Así que, de inicio, le voy a pedir, por favor, que nos diga su nombre completo. Mario Alfredo Sandoval. Perfecto. Ya está. Dígame, por favor. Con guantes, si se ve que. ¿Tiene algún sobrenombre o apodo? Sin apodo, sobrenombre ni alias. No quiere dejar huellas. Dígame, por favor, su edad. 69 años, 14 días. ¿Fecha de nacimiento? 31 de agosto de 1953. ¿Su estado civil? Casado. ¿Su profesión? Jubilado. ¿Su nacionalidad? Francesa y argentina. Argentina por obligación, aunque abandoné los derechos políticos de la Constitución hace más de 35 años. ¿Fecha y lugar de nacimiento? Fecha ya la dije. Sí, lugar, perdóneme. Avellaneda, Buenos Aires. ¿Qué estudios tiene? Sé leer y escribir. ¿Tiene algún estudio cursado? Doctor, sé leer y escribir. Está bien, yo estoy preguntando, más allá de que sepa leer y escribir, si usted tiene algún estudio cursado. Lo suficiente para saber leer y escribir. Vale. ¿Fue procesado anteriormente? Jamás. Tiene, perdón, le voy a pedir al público, como lo hice al inicio de la audiencia, que necesito que se mantengan en silencio y respetuosamente, por favor. ¿Tiene alguna afección en su salud? Las propias de la edad, y yo creo que ustedes disponen del diagnóstico que le comunicó la unidad 34. No me acordaría de repetirlas aquí. Aparte, hacen parte del secreto médico, que ustedes comprendan muy bien, pero yo creo que es de conocimiento de cada uno de ustedes. Le repito que yo lo que estoy haciendo es cumplir con la ley. La ley fija estas preguntas al momento de la indagación y yo las estoy formulando. Si quiere la responde, si no quiere no la responde. Antes de que le dé la palabra para que inicie su declaración, le quiero preguntar si va a declarar y va a contestar preguntas o solamente se va a limitar a formular su descargo. Este va a ser mi interrogatorio, como usted dijo, mi declaración indagatoria, y después le voy a aclarar las preguntas que voy a responder. ¿Cómo no entendí? Usted me pidió si yo voy a declarar. Sí. Sí. Bien. También le pregunto si va a contestar preguntas que le formulen las partes. voy a hacer la aclaración respectiva en ese punto, en el contexto de mi declaración. No lo comprendo. ¿Va a contestar preguntas o no? Un sí parcial. ¿Cómo? Sí parcial. Bueno. Picante empezó la indagatoria con un simple interrogatorio de datos básicos, ¿no? Habría que ver si cuando estaba en la ESMA se dejaba picantear así por las personas que estaban secuestradas cuando les preguntaría datos. Vaya uno a saber con qué tipo de herramientas para interrogar. Yo tengo una duda, ¿no? Pensando en cómo se manejan en este caso en los juicios cuando un imputado responde preguntas. Lo escuchábamos recién al juez decir que sean respetuosas las personas que estaban presenciando la audiencia. Uh-huh. A mí realmente me resulta sumamente irrespetuosa las respuestas de Sandoval. Uh-huh. Digo, en ese caso no es irrespetuoso. No, sí, le, por supuesto le pueden llamar la atención. De hecho, creo que Fernando Canero, el presidente del Tribunal 5, que era quien estaba haciendo las preguntas, le dejó ver su molestia. Pasa que los jueces y las juezas tienen que tener mucho cuidado, sobre todo con las personas que están acusadas, de no dar herramientas para una posible recusación. Este juicio se demoró mucho porque Sandoval recusó a un juez y una jueza del tribunal. Salvo al presidente que le estaba haciendo las preguntas, al juez obligado y a la jueza Paliotti, los recusó porque, como ya estuvieron en otros tramos de la mega causa ESMA, lo que dice es: estos tipos ya tienen una posición fijada sobre la ESMA, entonces me van a condenar. Por supuesto, le fue rechazada, porque no es que tengan una posición tomada sobre la ESMA, no quiere decir que lo vayan a condenar, porque también han sobreseído ese juez y esa jueza a personas que consideraron que no había pruebas suficientes, así que no al lugar. Pero tiene que tener siempre como este cuidado, ¿no? Digamos, si se produce un intercambio que va más allá de la cordialidad, podés terminar recusado y digamos, ningún juez quiere que el juicio, que la llegada de la justicia se demore más, ¿no? Entonces muchas veces tiene que tener este tipo de cuidados. De todas maneras, y yendo en línea con esto de la protección que entendemos tuvo al pedírsele que no se quite, al no pedirle que se quite el barbijo, uno puede pensar también que, bueno, nada, que hay un tipo poderoso de por medio. Estaba hoy en la, no en la sala de audiencias como público, sino en la sala de audiencias casi como si fuera una parte, el cónsul francés en Buenos Aires. Estaba presente en la sala porque hay allí un ciudadano francés, ¿no? Y de hecho había medios internacionales hoy, medios de Francia, que estaban presentes en el lugar. Con lo que hay que ver hasta dónde llega esa presión, ¿no? Si esa presión no se convierte en algo en defensa de Sandoval. Yo creo que la actitud de él hoy, más allá de sus capacidades personales para aparecer de otra manera, que quizás no las tenga, me parece que también fue una cosa de marcar la cancha, ¿no? Esto te contesto lo que quiero. Es un derecho responder a las preguntas o no. Él le dijo, de hecho, puede responderme o no, pero a las negarse a las preguntas básicas de identificación diciendo profesión jubilado, digo, ¿qué? ¿Dónde estudiaste para ser jubilado? ¿No? ¿Por qué esconder sus estudios? ¿Por qué una persona debe esconder sus estudios? O pensar si va a decir que está casado o no. No, me parece que hay una cosa de demostrar, te voy a decir lo que quiera. Y después se largó con una extensa perorata en la que dijo esto que decía antes, que bueno, que es un perseguido político, que no cometió ningún delito, en fin, un peso pesado tenemos enjuiciado y la semana que viene vamos a poder seguir viendo el juicio porque no terminó la indagatoria, se suspendió en el día de hoy. Van a venir las preguntas que va a responder parcialmente. Y por otro lado, después aclaró lo de eso de parcialmente, a qué se refería. A que va a responder preguntas del juez, pero solo si son formuladas por el juez. Le dijo. Entonces el juez le dijo, mire, yo le voy a hacer preguntas y si usted considera que no están formuladas por mí, no me responderá y ya. Así que, bueno, fue provocador el comienzo de Sandoval ante la familia de Abriata, Damián Abriata, el único caso por el que podrá ser juzgado. La semana que viene, después de la indagatoria de Sandoval, van a comenzar las testimoniales. Va a testimoniar Mónica Dittmar, que era la esposa de Hernán Abriata, fue la que abrió la puerta cuando lo fueron a secuestrar y el personaje que la secuestró le dijo, yo soy Mario Sandoval, policía federal, y eso fue esencial para que hoy lo estén enjuiciando. No la vamos a poder ver a Mónica, no vamos a poder ver a la hermana de Hernán Abriata, que testimoniará después, porque el tribunal decidió que no se pueden ver las testimoniales. Otra vez sopa, ¿no? Podemos escuchar a un tipo como Sandoval dar sus argumentos de por qué es inocente o por qué está mal juzgado, pero no podemos escuchar a las víctimas contar. Él puede decir que lo están confundiendo y nosotros podemos verlo y difundirlo y masificarlo, pero no podemos hacer lo mismo con Mónica Dittmar diciendo no lo estamos confundiendo, es él. Eso no lo vas a poder ver. Bueno, está bien el tiempo que me diste para el parate musical. Hoy metí casi dos canciones enteras. Así muy que bien. Hacían canciones cortas los Enanitos Verdes, así que... Che, 3 minutos no es una canción corta. Eran menos de 3 minutos. Eran 3 minutos. Bueno, está bien. No vamos a poner a discutir eso ahora. Vos pues estás acostumbrado a escucharle de Zeppelin y vos crees canciones de 8 minutos. Impresionante el show de Billy Idol junto a Steve Stevens. Qué loco la figura del cantante en los grupos de rock, ¿no? Porque era todo Billy Idol, la gente gritaba, oh, Billy Idol es un sentimiento que no puedo parar. Qué lindo que es el público argentino. El tipo asombrado por eso, me mostraste recién un tuit que hizo a propósito de cómo en una pizzería la gente después seguía cantando esta canción y Billy Idol tuiteó eso. Fue la compañera Agustina Sandoval la que te compartió el tuit. Ah, mira, ahí está. Hay que darle crédito. La Sandoval no churrasco. Claro, exactamente. Nada que ver tiene. ¿No? Pero el lugar que ocupa Steve Stevens en esa banda, si bien está levantado también por Billy Idol, no es nada secundario. Es maravilloso, un gran guitarrista. Ahora, chao. Antes de cerrar el programa, digamos todo. Steve Stevens es como si a mí me hubieran puesto Ramiro Ramírez. Ya hicimos el mismo chiste. Martín Martínez. Y Diego Díez. Hicimos el mismo chiste porque hicimos un... Pero el público se renueva. Pasamos los 1000 programas y el público se renueva. Pasamos los 1000 programas. Chau.